Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias en Radio Universidad. Como todos los martes, aquí con nosotros, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, gracias y bienvenidos a este martes de Discrepancias. Qué bueno que están con nosotros. Qué bueno porque hay bastantes cosas de qué platicar hoy. Mire usted que este mes se va a significar de muchas maneras. Pero para empezar, quiero comentarles algo que podría ser anécdota, pero que nos plantea de pies a cabeza quién está en el gobierno de este país. Usted recordará que a finales de junio, principio de julio, hubo una gira de Peña Nieto por los Estados Unidos. Gira en donde, dije Estados Unidos, por Canadá. Perdón. Entonces, en esa gira, donde se discutieron muchas cosas, o parece que se discutieron muchas cosas, algo quedó de manifiesto y algo fue, bueno, debería de causar a nosotros, por un lado, una reflexión profunda de qué cosa, cómo recibe el mundo las acciones del presidente de México. Y por el otro lado, una profunda reflexión para saber por quién votamos cada que tenemos que hacerlo. ¿Con el voto comprado o no? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa entonces en la gira? Pasa que hubo un día en el que Peña Nieto fue abucheado por muchos mexicanos que le gritaron de todas cosas, pero principalmente lo culparon del asesinato en contra de la gente de Ayotzinapa, en contra de la gente de Nochistlán. Los gritos no cesaron. Si usted quiere ver las imágenes de esto, las puede encontrar en YouTube, la puede ver lo que sucedió ahí. Francamente, vergonzoso para un primer mandatario, porque significa que todos, dentro y fuera, están deplorando lo que el señor hace. Punto uno. Siguiente punto. Hubo una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, vea usted hasta dónde llega, yo diría que la ignorancia. Alguien le pregunta a Enrique Peña Nieto qué pasa con el populismo. Enrique Peña Nieto, que yo creo que toma en ese momento la oportunidad para lanzarse en contra de Andrés Manuel López Obrador, no recuerda que al presidente de los Estados Unidos, a Obama, se le había calificado durante la campaña política donde él le gana a Bush, se le había calificado de populista. Y entonces, Peña Nieto se lanza y dice de todo lo que le pasó y lo que no. Dice que son esto, que son lo otro, no pierde la oportunidad. Y yo creo que no lo sabía porque no sabe muchas cosas Peña Nieto. Y dice, son un yo creo que para... él no quería referirse definitivamente a Trump, que parece que esa era la intención de la pregunta. Uh-huh. Sino quería referirse a Enrique Peña Nieto, a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, y le dice que los populistas destruyen todo lo que cuesta en décadas construir, dice que son liderazgos que venden respuestas fáciles a los problemas del mundo, dice lo que se le encuentra, dice que encuentra parecidos en el populismo a lo de Hitler y Mussolini. Claro, con una ignorancia, pues que es aplastante, ¿no? Y resulta de esto, ¿qué resulta? Resulta que Obama toma la palabra y yo diría que sin hacer caso a lo que dice Peña, porque lo entiende como tal, entiende que Peña no sabe de qué habló. Uh-huh. No sabe qué significa lo que dijo. Uh-huh. A un presidente como él, que dice pues lo que dijo. Uh-huh. Y entonces Peña, Barack Obama, toma la palabra y dice, ahí le va, lo siguiente. No estoy de acuerdo en que la retórica a la que se refieren sea populista. Esto que dijo antes Peña Nieto. Dice, las personas siempre me han importado. Quiero que todos en Estados Unidos tengan las mismas oportunidades que yo disfruté. Me preocupo de los pobres que trabajan duro y no tienen oportunidades de progresar. Me preocupo de los trabajadores para que tengan voz colectiva, de que los niños reciban una buena educación, de que haya un sistema tributario justo y de que los beneficios paguen. Se podría decir que soy populista, razonó Obama. Pero su arpón, dice por ahí una de las crónicas publicadas, no iba dirigido a Peña. Miraba más lejos. Apuntaba a Trump. Uh-huh. Pero aquí, a Obama, no le importaba hablar de ninguna manera de Andrés Manuel López Obrador, no, que era el blanco que había elegido Peña Nieto. Uh-huh. Sino de qué quería hablar, de Trump. Ignoró en su ignorancia a Peña Nieto. Uh-huh. Y entendió que su respuesta tenía que ir mucho más allá, para el momento de campaña política. Uh-huh. En Estados Unidos, zarandear, yo no diría que al populista, al loco de Trump. En fin, esto es Discrepancias. Otra vez buenas noches, Mariana. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de los maestros. Le pedimos a uno de ellos que viniera y estamos en espera de su presencia. Así es que vamos a un corte y regresamos. ¿Nuestros teléfonos? Le doy nuestros teléfonos en cabina, 5536-8989 y la da sin costo 01-850-52688. También no olvide nuestro Twitter, @discrepanciasRU, RU en altas. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir aquí con nosotros en Discrepancias. Y fíjese usted que le contaba lo que sucedió allí en Canadá, donde el presidente, el primer ministro, el presidente, el hombre que manda en Canadá, Trudeau, resulta que en estas peroratas y cosas, de pronto le dice a Peña Nieto que él recuerda cuando daba clases, cuando era más joven y daba clases, y el respeto que tenía por el aula, por sus alumnos y por el magisterio. Y le comenta también que podría ser posible que el conflicto magisterial que vive México pudiera arreglarse. Claro, para Peña esas palabras no significaban absolutamente nada. Como no significó que Obama le dijera ignorante sin decírselo de entrada, pero que de alguna manera se lo dijera claramente. Y como no significa nada para ellos, ¿qué es lo que sucede en el conflicto magisterial que nos tiene preocupados a todos de muchas razones? Y déjeme decirle por qué tenemos que levantar la voz y decir las cosas como son. Hace unos minutos, en el Senado de la República, los senadores, desde luego siempre listos a aprobar lo que Peña les impone y les dice, sea como sea, aprobaron las reformas que hizo la Presidencia de la República a la llamada Ley 3 de 3. Y rápidamente, como pocas veces se ve, el Ejecutivo Federal se hincó frente a los intereses de la iniciativa privada y cambió una ley. De inmediato. Así es. Una ley que significa corrupción, el principal mal de nuestro México. Pero no se atreven a cambiar la ley que tiene a los maestros en las calles, que tiene a los niños sin educación, sin clases, y que nos ha hecho no solamente reflexionar, sino entristecernos por la muerte, por la desgracia que han sufrido los maestros, los pobladores de Oaxaca, los pobladores de Guerrero, los de Chiapas, los de muchas partes del país, que siguen bajo la idea de que tiene que haber una reforma educativa en una ley que no habla de educación, sino que más bien pretende dejar sin trabajo a quienes estudiaron para ser maestros. Este sistema que ya muchas veces hemos hablado aquí, y que lo único que pretendería es tener desde luego mejor a los maestros, mejor a los alumnos y mejor a México. Esto no le importa ni al secretario Nuño, y al parecer no quiere meterse el secretario Chong, y al parecer a nadie, ni a los senadores ni a los diputados, yo diría que ni siquiera a todos los partidos políticos les importa lo que está pasando, aunque la población cada día se suma más a este movimiento en contra de la necedad, de la terquedad, de la imposición de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Educación. Nunca como ahora nos tendría que dar vergüenza saber que nuestros gobernantes, no importa que fueran todo lo que se dijo en la gira de Estados Unidos, en la gira de Canadá, no importa todo eso, que aquí tuvieran otro tipo de responsabilidad que hoy no tienen, que aquí fueran quienes protegen a la población. No es posible que la ley 3 de 3, insisto, la que plantea un alto a la corrupción, sea reformada de inmediato por Peña Nieto, que él sí recibe, desde luego, él en persona, a los miembros de la iniciativa privada, pero no puede recibir a los maestros. A los maestros los paran ahí en el chivatito, a macanazos, con escudos. No, no es posible que suceda eso, pero así sucede. Hoy vamos a hablar con uno de los actores de todo esto, con uno de los profesores de Oaxaca, uno de los profesores que vinieron a la Ciudad de México a protestar por una injusticia. Y vamos a hablar con él porque esto tiene que tener, como siempre hemos dicho, una reflexión de parte de todos nosotros. Entonces, vamos rápidamente a un corte y regresamos con ustedes. Les recordamos nuestros teléfonos 5536-8989 y la de sin costo 01800-5052-688. Al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir en nuestra estación y en nuestra conversación con ustedes. Hoy vivimos otro día de un caos vial que se pretende así sin fondo, sin explicación, culpar a los maestros. Hubo, por ahí nos dicen que cerca de medio centenar de cortes por toda la ciudad que provocaron los maestros. Pero quiero recordarles que otros días ha habido caos viales terribles. No tiene nada que ver con los, con el movimiento magisterial. Quiero decirles que a la Ciudad de México se le aumentó de un día para otro la desaparición del doble no circula por ahí de 1,000,000 de vehículos. Entonces, ¿no cree usted eso de que nada más por los maestros hay caos vial? No, sí tiene que ver, desde luego, es la protesta. Y si no hubiera esto, bueno, pues tampoco entonces de qué serviría el movimiento y los cortes. No, no es una parte del fin, pero la otra parte del caos es que los gobiernos no están haciendo las cosas como deberían de hacerlo para que esto no existiera. Pero en fin, vamos con nuestro invitado, Mariana, nos das. Sí, el día de hoy está el maestro, con nosotros el maestro José Antonio Altamirano Ojeda. Él es integrante de la Instancia de Coordinación Nacional, sección 22 de Oaxaca. Bienvenido, maestro. Gracias, muy amable. Pues buenas noches. Buenas noches. Y platíquenos cómo estuvo la cosa hoy, ¿qué pasó? Bueno, todo eso tiene un antecedente muy, muy importante. El 15 de mayo, por acuerdo de nuestra Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, definimos iniciar lo que nosotros denominamos la huelga nacional magisterial, donde a partir del 15 de mayo, cuatro estados de la República, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, iniciamos este paro indefinido de labores en el marco de la huelga. Decidimos esto en virtud de que no hay absolutamente, desde el 4 de junio de 2015, no había ninguna cercanía con la Secretaría de Gobernación, incluso en el caso de Oaxaca, con el gobierno estatal, demandando fundamentalmente la defensa de la educación pública, la defensa de nuestra estabilidad laboral, la defensa de nuestra materia de trabajo, la defensa y en contra de lo que ellos llaman evaluación docente, y que nosotros decimos muy claramente que es un instrumento policíaco militar para despedir a miles y miles de trabajadores, ¿no? En este es el contexto general. Obviamente las demandas no se quedan únicamente en el entorno magisterial, ¿no? Aparte de la defensa del normalismo, incluyendo también, está la libertad de nuestros presos políticos. Como magisterio oaxaqueño, tenemos 13 compañeros trabajadores de educación en las mazmorras del Estado. También podemos decirlo de una manera, estamos integrados a la Asamblea Nacional Popular, que regularmente se lleva en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burs de Ayotzinapa, a la cual asistimos y recuperamos todas las demandas, entre ellas la prisión con vida de los jóvenes normalistas y los miles desaparecidos por este régimen de terror, la lucha en contra de todas las reformas estructurales, principalmente en contra de la mal llamada reforma educativa, castigo a los autores materiales intelectuales de todos los crímenes que han sucedido aquí en nuestro país. Esto nos ha dado pie y nos ha dado una cobertura muy muy importante, porque se ha desarrollado una relación muy estrecha con los padres de familia, con las autoridades de cada uno de los pueblos. De los pueblos, y esto nos ha hecho precisamente que nuestra ruta que estamos teniendo sea un poco más más fortalecida, ¿no? Junto a esto estamos desarrollando también lo que nosotros llamamos un proceso de acumulación de fuerzas para ir encontrándonos con otros sectores de la sociedad. Nos hemos encontrado con una gran cantidad de organizaciones sociales, de sindicatos, de colectivos, de trabajadores de la ciudad y el campo, que se han unificado a esta lucha, ¿no? Después de todo esto que ha estado sucediendo, tres ocasiones ya nos quitaron de los plantones donde estábamos. Actualmente estamos en la Ciudadela, nosotros en la Plaza de la Ciudadela, y ese es el contexto así muy general. Y el día de hoy, por acuerdo de los compañeros de las secciones 9, 10 y 11, principalmente la sección 9 de aquí de la Ciudad de México, inician lo que también ellos llaman paro indefinido de labores. Y efectivamente, comentando con el compañero Enrique, que es el secretario, Enrique Enríquez, que es el secretario general de la sección 9 democrática, pues nos ha informado de que una cantidad importante, miles de trabajadores, hasta este momento el conteo no se tiene, pero se inicia con grandes acciones, incluyendo la relación incluso con los padres de familia, que han entendido de que la ruta que lleva el gobierno federal es la privatización de la educación de la educación pública. Y es un punto también fundamental para nosotros, en contra de esta privatización. Entonces, junto a esto, también en este entorno, desde el 15 de mayo a la fecha, han estado generándose una cantidad de brotes de insurgencia magisterial, incluso también popular, en varios estados del país. Nosotros decíamos que eran 31 estados, no contábamos a los compañeros de Tamaulipas por no tener alguna relación directa con ellos. Sin embargo, ya los compañeros han estado teniendo allá en Ciudad Victoria una importante concentración, cuando menos de denuncia. Han estado realizando los compañeros algunos recolección de víveres, fundamentalmente pues para los compañeros o familiares de los compañeros asesinados en Oaxaca, ¿no? Que hasta este momento tenemos a 12 compañeros asesinados el día 19 de junio. Nosotros decimos claramente que es un crimen de lesa humanidad. Fue una masacre contra el pueblo oaxaqueño, 12 asesinatos, más de 150 heridos, y muchos de ellos no quieren presentarse en virtud de que hay hostigamiento con las familias. La fortuna es que los compañeros que estaban desaparecidos pues ya se presentaron con sus familiares después de 5, 6, 7 días, y esto pues nos hace de alguna u otra manera pues decir que esta reforma educativa la quieren seguir imponiendo con sangre y fuego. A ver, maestro, ¿no quieren ustedes que los evalúen? Ah, no, o sea, claro que sí. O sea, en primer lugar, la cuestión de la evaluación es todo un contexto. No es únicamente, ellos únicamente se están basando en un ¿qué podemos decir? En una cuestión, en un examen, ellos están, ¿no? De 100, 120 preguntas. Y con base a eso se decide el futuro de un maestro. Esto sí, esto es inaceptable, de una manera total. Cuando nos han preguntado, ¿quieren evaluarse? En la práctica nos hemos evaluado, y nosotros decimos que tenemos que evaluarnos, o sea, de manera específica, porque de alguna otra forma, la evaluación es un proceso integral, donde tenemos que evaluarnos todos, absolutamente todos. Entonces, no estamos en contra de la evaluación, porque genera un proceso integral. ¿Cómo sería esa evaluación? Una evaluación integral, nosotros la estamos conceptualizando desde el momento en que nos evaluemos absolutamente todos los actores involucrados. Desde quien genera todo este proceso, que es el presidente de la República, los gobernadores de los estados, se están generando efectivamente todas las condiciones para que los maestros, para que los alumnos, para que los padres de familia puedan integrarse a este proceso y generar efectivamente una educación. Ellos llaman educación de calidad, nosotros decimos una educación que debe de ser que debe ser integral. Si ellos están generando las condiciones materiales en todas las escuelas para que los estudiantes puedan o que podamos tener en las escuelas también las condiciones propicias para ello, ¿no? En Oaxaca, como todo el mundo lo sabe, hay todavía en este año 2016 escuelas que no cuentan ni siquiera con un mesabanco, ¿no? Cuentan que no cuentan con lo elemental. Si hay una capacitación para consolidar el proceso de los profesores, si también hay garantías de un salario que permita al trabajador de educación generar la actividad que está desarrollando. Todo este proceso tendrá que evaluarse y tiene que ser un proceso integral. A ver, pero cuando ustedes están, por ejemplo, en la mesa de negociación con el gobierno, ¿cómo les dicen que puede ser la evaluación? Más precisamente, ¿cómo evaluarían a los maestros? ¿Quién los evaluaría? ¿Los propios alumnos? ¿Sería una instancia fuera de la Secretaría de Educación? ¿La propia Secretaría de Educación? ¿Quién los podría evaluar? Sí, lo que pasa es que no estamos únicamente viendo el proceso de la evaluación del maestro en sí, sino estamos viendo el proceso de evaluación de todo el sistema educativo nacional. O sea, que nos permita a todos involucrarnos en este sentido. No estamos hablando de que a nosotros se nos ponga un examen de 120 preguntas y el que conteste 80, pues ya la hizo. No estamos pensando nosotros en eso. Estamos pensando en que también existan las condiciones para desarrollar el trabajo y que también existan y se generen formas de que todos nosotros, los que estamos en las aulas, podamos nosotros ser incluso supervisados, que nos vean en el aula cómo desarrollamos nuestro trabajo, que estén junto con nosotros y que apoyen todo este proceso de la enseñanza-aprendizaje. Es decir, que en una escuela exista luz, que haya agua, que se hay mesabancos, que se den las condiciones generales, un lápiz, un cuaderno, lo que se requiere para que haya una educación. No sé si de calidad, pero de educación, como dicen ustedes. Y que, ¿no? y que más allá que de un examen, se vean las condiciones en las que trabajan desde antes, ¿no? No solamente se utilice la calificación o los aciertos de un examen, sino que se vean las condiciones en las que ustedes desarrollan su trabajo. Eso es correcto. Es decir, incluso las propias condiciones de los alumnos, pues, ¿no? Muchas veces, incluso a nivel nacional, ponen como ejemplo a Oaxaca, ¿no? Nuestros alumnos llegan, incluso muchos sin desayunar, uh-huh. sin algo en el estómago. Estoy hablando de las comunidades rurales, fundamentalmente en ello, ¿no? ¿Y esto no lo aceptan las autoridades? No, lo que pasa es que es únicamente, tal como lo hemos dicho, esta reforma no es una reforma educativa, es una reforma laboral, es una reforma administrativa, es una reforma que pretende despedir a miles de trabajadores. Por ahí lo están viendo, pues, ¿no? Incluso que pretende destruir desaparecer el normalismo. A ver, pero la idea es, ahorita regresamos a esto del normalismo y la privatización. Pero la idea es aquí. ¿Ustedes ya le propusieron esto al gobierno, esta sí. idea? Hay la posibilidad de que el día de hoy se reanuden las negociaciones con la Secretaría de Gobernación. Yo espero que en el transcurso de que me trasladé a este lugar, pues ya se esté platicando. Tenemos una propuesta que se va a entregar de manera así muy sucinta a la Secretaría de Gobernación, para que sea analizada de tal forma de que pues puedan proyectar a partir de ahí lo que nosotros queremos como trabajadores de educación. ¿Qué dice esa propuesta? ¿Nos podría adelantar algo? Claro que sí. En esa propuesta se está manejando que la educación debe de ser humanista, que la educación debe generar un proceso de reflexión y de razonamiento del individuo. Es una propuesta general, porque a partir de esa propuesta se desarrollan los planes y programas de estudio, toda la cuestión curricular, y que permite ya definir lo que tendrá que generar el perfil de un educando. Bien, pero, a ver, y nos dice usted, la idea general es privatizar, es llevar a lo privado las escuelas del país, las escuelas primarias y secundarias del país. Ahorita nos explica cómo es ese proceso, qué es lo que tiene en mente la autoridad, por qué les están haciendo esto a ustedes. Pero vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con ustedes. Nuestros teléfonos, Mariana. 5536-8989 y 01800-5052-68 o 688 y también nuestro Twitter, @discrepanciasRU con mayúsculas. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros. Gracias, Mariana. Nuestro teléfono, repite, saludos a nuestro auditorio. Sí, en cabina tenemos el 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Bien, y platicamos con el profesor José Antonio Altamirano. De Oaxaca, de la, ¿sí?, 22, nada más, nada menos que sí, de la 22. De la 22, y bueno, y el asunto aquí que les preguntábamos es, bueno, ¿para dónde ir o para dónde quiere ir el gobierno? ¿Cómo quiere hacer el gobierno la privatización de la educación? Porque de pronto sucede que mucha gente no ve cómo pudiera privatizarse la educación pública en México. Pero, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo lo están viendo? Correcto. Hay varias cuestiones muy muy concretas. Primero, lo que tiene que ver con que se entregan a diferentes instituciones educativas ya recibos de luz de luz eléctrica, y ya lo tenemos todo perfectamente documentado. Está muy claro de que en el caso de los libros de texto gratuitos, que así deben de ser gratuitos, también ya a través de algunas compañías, de algunas empresas, ya estos libros ya se van a se van a vender. Incluso lo dejó entrever Nuño. Y el otro que tiene que ver, y fundamentalmente, el hecho de que los padres de familia se van a encargar de generar todo lo que sea respecto a garantizar la infraestructura de las propias instituciones educativas, y que tiene que ver incluso hasta por la propia limpieza, que tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con el mobiliario, que tiene que ver con todas las condiciones materiales de la propia escuela, ¿no? Y para ello van a formar también grupos organizados, y ahí es precisamente donde está la cuestión que tiene que ver con este proceso de privatización. O sea que ya no será el Estado el que se haga cargo de la vida de las escuelas. El Estado, sino tendría que ser parte de ustedes, parte de los la comunidad, digamos, apoyando la vida de estas escuelas, o cómo meterían a la iniciativa privada. Sí, o sea, de esta de esta forma, es decir, primero generando una estructura que podemos decir, cómo podríamos desarrollarla a través de la venta de libros. Uh-huh. Esa es una parte que no queremos, que queremos dejar clara, que incluso ya se están, para el próximo ciclo escolar 2016-2017, ya se están ofertando libros de educación básica, y estamos hablando desde el jardín de niños, primaria y secundaria, fundamentalmente. Entonces, poco a poco pretenden ir integrando la iniciativa y entregándole las escuelas ¿A empresas privadas o a grupos privados? Así es, o sea, incluso a empresas, sí, a empresas privadas, ¿no? Hay varios temas en este sentido, cuando, por ejemplo, meten en algún estado a la Ford, por ejemplo, ¿no? Que la Ford, la Chevrolet se encarguen de una institución educativa para ir apoyando, y es ahí donde precisamente se van integrando todo un proceso de privatización. Y para eso estorban los maestros. Exactamente. O sea, a ellos les estorbamos, porque nosotros decimos que lo que queremos es una educación gratuita de manera total, y que sea el Estado, de acuerdo a la Constitución, que se encargue de generar el proceso de gratuidad para la educación. ¿Y hoy qué pasó? ¿Hoy qué pasa? Porque parece que hoy estuvo más fuerte la protesta por todas partes del país, no nada más en la ciudad, ¿no? Sí, en la Asamblea Nacional representativa de la CENTE del sábado pasado, se determinó de que el día de hoy tendrían que realizarse acciones sincronizadas en todo el país. Y nuestros compañeros de la sección 9 iniciaron y están desarrollando su paro indefinido de labores. ¿Esto en el DF? Esto en la Ciudad de México. Decían que solamente 200 y pico de escuelas de un universo mucho más grande, ¿no? ¿Así es? No, fue mucho más, o sea, fue mucho más allí. O sea, de manera inicial, las actas que se recabaron fueron de cientos de instituciones educativas que, junto con los padres de familia, generaron este proceso. Pero también el día de hoy, a las 4 de la tarde, se convocó no solamente a los trabajadores de educación, sino al pueblo en general, a una movilización. Esta movilización fue multitudinaria también. Una marcha, ¿no? Una marcha, sí, del Ángel de Independencia, pues no nos dejaron llegar nuevamente al Zócalo, pues, ¿no? por varias ocasiones o por enésima ocasión, ¿no? Entonces el asunto es que a todo esto se va acuerpando la propia sociedad en el ánimo de converger con los trabajadores de educación, pues, para garantizar una educación efectivamente al servicio del pueblo. A ver, fue el sábado, me parece, que hubo una reunión en Gobernación y estaba la gente de Ayotzinapa, de Nochistlán, perdón. No sé si el viernes o el sábado. Sí, fue la semana pasada. ¿Estaban ustedes? Sí, estuvo lo que nosotros llamamos la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE. Estuvieron nuestros compañeros, obviamente, allá acompañando a los pobladores de Nochistlán. Allí estuvieron. A ver, y entonces, cuando se tocó el asunto de la posible reforma a la ley de educación, el secretario de Gobernación se paró y se fue. Así es. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo estuvo? Sí, no, lo que sucede y lo que nos dijeron los compañeros en ese sentido, los compañeros de la Comisión Nacional Única de Negociación, es que nosotros como CENTE presentamos la propuesta de la abrogación. La abrogación de esta mal llamada reforma educativa, ¿no? Y ellos dijeron que se va a imponer a costa de lo que sea. Y esto precisamente nos genera un asunto de ir polarizando las cuestiones de tal manera de que nosotros continuamos en nuestras movilizaciones, pues, ¿no? Las amplias movilizaciones que se han estado dando, sí, y sobre todo que tiene que ver con los bloqueos carreteros y sobre todo intermitentes y el no paso a vehículos de empresas transnacionales, que por cierto generó por allá el asunto de que había un desabasto allá en Oaxaca sobre todo, y la misma gente demostró que no es así, que había desabasto de fritangas, de sabritas, de Pepsi, todo, de Coca-Cola, todo eso sí, pero no está afectando de ninguna manera, de ninguna forma, a la población en general. Sí, justamente yo le quería preguntar de eso, ¿no? Del desabasto, cómo estaba la situación en Oaxaca, cuáles eran realmente, porque se ha dicho mucho, ¿no? Y parece que los medios tuvieran la consigna de mostrar cosas que en realidad hay que tener mucho cuidado con lo que vemos, cómo lo vemos y con lo que retratan los medios más grandes, ¿no? Sobre todo en televisión. Entonces yo quería preguntarle a usted de primera mano cuál era la situación en Oaxaca, ¿no? Sí, eso es. De hecho, incluso y los propios testimonios lo demuestran, hay un abasto de frutas, de verduras, de en todos los mercados del estado de Oaxaca, en todos. Claro. No hay ni un solo mercado que no tenga esas condiciones, ¿no? Por lo tanto, no hay desabasto, ¿no? Y la verdad, a la población en general, ni siquiera se dio cuenta de este asunto, salvo por los medios que han estado insistiendo, claro, en el desabasto en Oaxaca. Bueno, ¿y ahora qué sigue, profesor? ¿Van a esperar, van a seguir con las movilizaciones hasta que ceda gobernación? De manera inicial se habló de que nosotros estábamos totalmente abiertos al diálogo. Ahora estamos esperando de que más que una mesa en donde se esté dialogando, o dirán los compañeros, más que una mesa platicadora, sea una mesa de negociación. Y esperamos que esta se pueda cristalizar el día de hoy con la Secretaría de Gobernación. A ver, dígame una cosa. ¿Qué es lo que se puede negociar? ¿Hasta qué punto estarían ustedes dispuestos a ceder? Bien, en este sentido estamos muy, muy claros nosotros de que nuestro planteamiento fundamental es la abrogación. Es la anulación, es la derogación de esta reforma, y con todos los elementos que se han estado virtiendo en este sentido. Sí, ellos están empecinados en que tiene que imponerse, y vuelvo a repetir, a sangre y fuego. No estamos en esa tesitura, no estamos en esa en ese camino, ¿no? Decían bueno, es que el camino es muy es muy largo, la abrogación es una ruta legislativa, estaban ellos diciendo. Nosotros decimos que no importa. O sea, no importa el tiempo que se lleve, pero nosotros requerimos la abrogación por todo lo que se ha estado diciendo al respecto. A ver, no reformar la ley, sino quitarla. Así es, abrogarla. ¿Y entonces cuál sería la negociación? Precisamente la... ¿Qué quedaría la CENTE para que eso sucediera? ¿Cómo se negociaría? Es un poco así, complicado este asunto, ¿no? Porque la condición que traemos nosotros es precisamente la abrogación, y vamos a esperar qué respuesta pueda dar la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Gobernación, porque la interlocución es en este momento con la Secretaría de Gobernación. Sí, parece que aquí habría un choque de trenes, ¿no? Ellos no quieren, ustedes no quieren. Sería muy difícil. ¿Cómo se sientan a negociar así? ¿Qué se puede negociar? Sí, es que la propuesta ellos tendrían que generarla, ¿no? Si la propuesta es una propuesta como incluso ellos se atrevieron a decir que era una ruta muy larga, porque es una ruta legislativa, ¿sí? Que se tendrá que realizar, pues adelante. Fíjese que yo tengo la idea muy clara de que la razón no se negocia, ¿no? No hay por qué negociar la razón. Así es. Y en este caso no veo por qué tuviera que negociarse algo que parece inaudito y que parece que no tiene cabida en una idea de mejorar la educación en México. Pero hay toda una campaña en contra de lo que hacen los maestros y del magisterio. Que a ver, no les resultó lo de la guerrilla en Nochistlán. Entonces, no, había guerrilleros, pero como no lo pudieron demostrar, pues ni modo, ya se les cayó esa. Hoy hay una nueva. Fueron agentes externos los que estuvieron en las escuelas hoy del Distrito Federal, cerrando escuelas. No eran los maestros, eran agentes externos, ¿no? Hay una campaña. Contra esa campaña difícilmente se puede imponer lo que está diciendo, lo que plantea el magisterio, aunque haya ventanas, yo supongo que como esta, para que ustedes puedan expresar lo que les convenga, pues lo que en razón tienen, pero difícil, ¿no? Es complicado. Es difícil porque además tienen ustedes la responsabilidad de seguir marchando, de trabajar todos los días en una idea, de tener que pues seguir alimentando y haciendo que sobreviva por ejemplo, el plantón, ¿no? Sí, sí. Yo creo que son cosas bastante difíciles. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo siente usted a los maestros? ¿No se les ha caído el ánimo? No, de hecho, hay una reanimación muy importante. Nuestro plantón se ha estado fortaleciendo con los contingentes, afortunadamente, representativos de casi todo el país. Ahorita hay 17 representaciones allá en el plantón. Han y fundamentalmente con los contingentes que ya hemos hablado de ello, ¿no? El ánimo está pues muy sólido a raíz ya de que se insertan los padres de familia y que se insertan la población en general, y que también ellos están por en defensa de educación pública, ¿no? Obviamente no descartamos, no quitamos del renglón el hecho de la libertad de nuestros presos políticos, ¿sí? No descartamos de ninguna forma justicia para los compañeros caídos, no lo descartamos, ¿no? Está presente en la mesa, pero todos estamos con la con la idea de que se pueda abrogar esta reforma educativa. Bien, vamos a hacer un corte, vamos a regresar con sus llamadas y después vamos a pedirle al profesor que hoy nos visita que nos dé una idea de lo que viene, de las esperanzas que se tienen, de los horizontes que se han abierto o que se han cerrado para que este conflicto no solamente se resuelva, sino se resuelva para bien de todos. Vamos al corte en nuestros teléfonos, Margarita. 5536-8989 y la da sin costo 01-850-52688. Regresamos de inmediato. Bien, bueno, gracias por seguir con nosotros. Nada más déjeme darle una buena noticia. Bueno, yo espero que sea buena noticia. Uh-huh. Hoy a mediodía, mediodía un poco después, 2:30 de la tarde, los habitantes de Nochistlán y los grupos de negociación de la CENTE se volvieron a reunir en la Secretaría de Gobernación. No sabemos cuál fue el resultado, pero lo que nos acaban de informar es que parece que se reanuda la mesa de negociación de la CENTE, ahora la CENTE, ya no es nada más los pobladores, los deudos de Nochistlán, sino también aquí la CENTE y la Secretaría de Gobernación. Esperamos que esto de veras traiga consigo una idea más clara para todos. En fin, nuestras llamadas, María. Rubén Pinto de Catepec dice que si hubiera un secretario de educación habría una reforma educativa, pero como solo hay un fantoche, esta no se da. Hay una fantochada. Rosa Mendoza de Milpalta sugiere volantear sobre la información que manejan, dice, la reforma educativa, porque debemos apoyarlos. Tenemos que ver la magnitud del problema un poco incluso para contrarrestar la campaña en contra. Karen Dam de Miguel Hidalgo dice que apoya a los maestros, que deberíamos exigir una evaluación psicológica y psiquiátrica a Nuño, y que la reforma energética sirve para tres cosas, nada. La señora Silvia García de Coyoacán dice: me da mucha tristeza todas las reformas de estos vivales. Yo iba a todas las manifestaciones porque no quería estar en crisis, porque no quería esta crisis de miedo en la que estamos. Todo es consecuencia del saqueo de los políticos. Solo roban, pero se toparon con los maestros. mi apoyo al magisterio, dice la señora Silvia García. La señora Pérez de Azcapotzalco dice que piensa que la señora Gordillo vendió plazas a analfabetas y eso fue lo que empezó a dar al traste la educación, la corrupción de la señora Gordillo, la maestra. Curiosamente a la señora Gordillo la tienen en la cárcel y se acabó el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores, no la CENTE, el CENTE, corre como perrito cada que lo llaman en la Secretaría de Educación sin ningún problema. La bronca es con la CENTE. Máximo García de Venustiano Carranza nos manda saludos. Muchas gracias, don Máximo. Dice, apoyemos a los maestros. Si no los apoyamos, el pueblo está perdido. Los mismos marinos y militares deberían de apoyarlos. Los exhorto, dice. La señora Esperanza Vázquez de Álvaro Obregón dice que según algunas cosas que ha visto en redes sociales, hay toque de queda en Oaxaca, que están matando a maestros en enfrentamientos contra federales, y que esto, si esto no pasará en ningún lugar en los medios, que los hospitales están llenos también, dice, y que qué tan cierto es esto, le pregunta nuestro invitado. Hay que tener cuidado con las redes sociales, ¿eh? De pronto las redes sociales, sin mayor información, lanzan cosas que son... que tienen además propósitos muy perversos. Hay que tener cuidado. No hay noticias de una cosa así, ¿verdad, Marcelo? No, claro que no. Sí, no hay nada de esto. Bien, Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice, en la maqueta de la ciudad, la CDMX, en la cual Mancera gastó 7 millones de pesos, omitió un enorme estacionamiento de vehículos embotellados en las vialidades que están saturadas. Muy bien, don Javier. Sofía López de Venustiano Carranza, gracias por sus abrazos, sus agradecimientos. Dice que es de Nochixtlán y que están apoyando a los maestros, ella y su familia, y que su familia de allá también le quiere decir al maestro que sepa que no están solos. Gerardo León de GAM dice al invitado, tengo entendido que en 2013 habría un pacto entre Gobernación y la CENTE de no intervención. ¿Algo hubo y se rompió? ¿Qué pasó? ¿Es cierto ese acuerdo? Manuel, está terminando esto. A ver qué nos dice el maestro. Manuel Munguía de Iztapalapa dice que mientras se aprueben leyes corruptas en detrimento del pueblo de México, monedas, bonos de gobierno y acciones de empresas, es a lo que se dedica el capital en lugar de ponerlo a producir por convenirle así a los neoliberales que con su reforma estructural lo único que demuestran es un rotundo fracaso, fraude y traición a la patria. Véase a los mentores en las condiciones que están por estos miserables. Es un abuso. Alfredo Ruiz Tapalapa dice, en las escuelas dicen que se va a privatizar la escuela. Es amenaza de los maestros. Eso está mal. Hay maestros que se les parta de vacación. Hay que leer bien, dice, a ver. Eso está mal. Hay maestros que les falta vocación. Hay que leer bien la reforma educativa. En eso andamos mal. La señora Servín de Cuauhtémoc dice, ¿por qué nuestro adorado gobierno no cumple con su compromiso, instalaciones, condiciones adecuadas? Que primero cumplan y después castiguen a los maestros. Estamos hartos de este gobierno. Y el Víctor Islas de GAM dice que a ningún partido le interesa el problema de los maestros. Y que le recuerda la marcha del 26 de junio, que a Morena sí le importa. Bien, es importante que todas estas voces lleguen con usted para que usted haga los cálculos y vea qué cosas le está diciendo también qué está diciendo la población sobre este conflicto que debería tener solución ya, inmediatamente. Vamos a ir a un corte, vamos a regresar de inmediato para pedirle al profesor que nos haga una idea general para cerrar nuestro programa. Gracias y entonces vamos al corte. Bien, pues regresamos con ustedes. Gracias al profesor que nos acompaña en la sección 22 de Oaxaca. Y bueno, se acabó el tiempo, dice el secretario de Gobernación. Se acabó el tiempo para muchas cosas más, profesor. ¿Con qué concluimos nuestro programa? Bien, primero, la amenaza que virtió el secretario de Gobernación a la CENTE en general determinó de que tuviéramos nosotros estar en un estado de alerta máxima, y que pudiésemos desarrollar las acciones que tendríamos que hacerlas como se están realizando a partir del día viernes, que fue la amenaza, ¿no? Nosotros decimos que es una parte de lo que ya en el caso de Nuño ya no es presidenciable, y que en este caso Osorio Chong pretende serlo, pero pues siguiendo las instrucciones que le dan desde el imperio, siguiendo las instrucciones que le da la propia oligarquía financiera en este contexto, y pues se ha quedado en esto, y estamos nosotros esperando de que el día de hoy, que se va a desarrollar ya, o que está desarrollando ya la mesa, sea en ese sentido, en un sentido de ir superándolo lo que tenemos, ¿no? Alguien preguntó sobre el pacto de 2013 con la CENTE y la Secretaría de Gobernación. No hemos tenido absolutamente ningún pacto con el Estado, ¿no? El 2013, que fue precisamente en febrero cuando se inicia todo este proceso, ya llevamos más de 3 años luchando con esto de la mal llamada reforma educativa, no hubo absolutamente ningún pacto, ¿no? Siempre nosotros exigiendo mejores condiciones de vida y de trabajo para la sociedad, educación y del pueblo en general, pero con el Estado, por nuestros propios principios, no tenemos absolutamente ningún pacto, ¿no? Y también el agradecimiento, pues de hecho fueron mensajes que se dieron el día de hoy, mensajes de solidaridad con el magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y nosotros decimos que vamos a continuar en esa lucha, insertando las demandas populares, ¿no? Y yo nada más quiero hacer mención, porque es un hecho este asunto, de este crimen de lesa humanidad. Nosotros responsabilizamos a Enrique Peña Nieto, responsabilizamos a Osorio Chong, responsabilizamos a Aurelio Nuño Mayer, y en Oaxaca al gobernador del estado, Gabino Cuen Monteagudo, y al secretario de Educación Pública ya en Oaxaca, la Junta Militar del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles, ¿no? Ellos son los responsables intelectuales y los responsables materiales, la Policía Estatal, la Policía Federal, o como dijeron en una revista, ¿no? Fue la Gendarmería. Nosotros dijimos que fue el Estado. Bien, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias a ustedes por habernos escuchado. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Y yo, como siempre, les digo que hoy, 5 de julio del 2016... Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos. Adriana Castellanos no vino. Y Baltasar Domínguez en la producción. Síganos en @discrepanciasru. Desde luego con ustedes. Si quiere contactarme por ahí, @MiguelÁngel Velázquez, periodista, podemos tener mayor comunicación. Y como siempre le pido, por favor, reflexione. Use su cerebro. Trate de reflexionar sobre lo que nos está pasando. Si lo que le hemos dicho aquí le sirve, tómese un café mañana con sus amigos y platique lo que oyó en Discrepancias. Pero si no, cámbielo usted, tiene opciones, Radio Fórmula o Televisa, para que le deshagan el cerebro. Hasta la próxima.